Bueno, Juan Carlos, ¿por dónde van? Estoy muy ansioso, creo que acá puedo interpretar también a la audiencia, para saber cómo esta semana, que Nati caracterizó como una semana donde quedó muy reflejado el modelo de gobierno, ¿cómo se tradujo esto en los editoriales de la prensa hegemónica? Sí, ¿no? Se traduce efectivamente los ejes centrales del debate de esta semana. Voy a empezar con una cuestión un poco heterodoxa, que casi nunca lo he hecho, alguna vez sí. ¿Heterodoxa? Sí, con la nata. Ah, bueno. Con la nata. ¿Heterodoxa y la nata? Hoy, porque hoy la nata hace su comentario, hoy no, ayer, sábado, sí. Su comentario sabatino, sobre un eje central de la semana, y creo que nos va a acompañar en el futuro, porque es la intención del gobierno, que es el tema de la seguridad. Esto en Clarín, ¿no? En Clarín, sí. De ayer, sí. La nata, donde justamente lo que hace la nata es criticar la estrategia del gobierno de colocar el eje en la inseguridad. Una cuestión bastante llamativa, ¿no? Sin embargo, dice algo bastante interesante. A mi juicio, la capacidad del gobierno, el textual es lindo, para arruinar su propia felicidad es infinita. ¿Por qué? Porque había obtenido un triunfo con el G20, dice la nata, un triunfo político-cultural, y había puesto en el centro de la escena un tema con sustancia política. Sin embargo, se las arregló para cambiar la agenda, reinstalar la grieta y meterse de lleno en una discusión donde no se ve la luz al final del túnel. Y si aparece, es la de un tren en sentido contrario. Eso dice de la inseguridad, ¿no es cierto? Abre muchos muchas ventanas el tema, Porque que le vamos a profundizar decir, un ratito igual. Sí, está bien, pero alguien puede decir, no, la lectura puede ser la contraria. Ni el G20 le alcanzó al gobierno para distraer también, la agenda real, y necesitó también rápidamente volver a instalar otra cosa. Bueno, podría ser, podría ser, pero en realidad yo creo que va más allá, hacia el futuro. Dice, ojo con esto, que si esta es el eje, es un eje muy peligroso, porque es muy viscoso. E inclusive dice, un día anterior a la elección, un enfermo viola y mata a un bebé, y los resultados de toda esa política se dan vuelta como un cubilete y vienen en contra. Es interesante el planteo. Nada de lo que se crea ganar con eso es seguro permanente. La seguridad es muy viscosa como estrategia. Nuestras expectativas son tan bajas que algo importante, pero menor, como fue la reunión de dos días de los presidentes, fue visto como un cruce mula de la cordillera de los Andes. O sea, dice que no fue tan importante esto, sin embargo, se lo exaltó. Y para terminar con la nata, dice que ya no es un problema de en qué momento deben disparar los policías. Lo mejor sería que no dispararon nunca. Bueno, no dispararan nunca. La nata en un ratito nos vamos a meter en este tema, Bien. Y yo tomaría algunos ejes para hacerle consultas a nuestro entrevistado, que de esto sabe mucho y ha estudiado mucho. Digo, a la nata no le está preocupado, es interesante también, sí. No le preocupa a la nata ni el gatillo fácil ni el abuso de la fuerza represiva, le preocupa la estrategia del gobierno. Bien. La nata está escribiendo en Clarín, no hay duda. Bien, ¿qué dice para terminar con Clarín? Sí. ¿Qué dice Bonelli? Bien. La pobreza aumentó alrededor de 5 puntos durante el tercer trimestre, hace referencia al dato de la UCA, y que va a estar entre el 32 y el 33%, la pobreza, la que va a publicar la UCA esta semana, y eso da 13-14 millones de argentinos. Y también, como decía el clic que estuvimos escuchando, la Unión Industrial insiste en que el país productivo, el parate productivo es mayúsculo. Ayer los despachos de cemento cayeron un 16% y la tasa de interés ya es incompatible con cualquier actividad productiva. Y que cayó como una bomba la ofensiva judicial contra Paolo Roca. Que en un ratito vamos a meternos también. Muy bien, o sea, Bonelli se dedica al mundo empresario. Bonelli viernes, ¿no? Bonelli viernes, por eso habla de estas cosas. Hubo dos editoriales de los que voy a decir solo un párrafo de cada uno durante la semana de Joaquín Morales Solá, porque voy a ir al de hoy a la mañana. Uno de los de la semana entra en el tema Carrió, ¿no es cierto?, y sus declaraciones. Por supuesto, dice que lo que las objeciones de Carrió acerca del protocolo Bullrich son legítimas. Comienza básicamente por apoyar a Carrió, y fundamentalmente dice, Cambiemos no se puede entender sin dos personas, Mauricio Macri y Elisa Carrió. Si falta uno de los dos, todo se desarma. Está igualando a Carrió con el presidente de la nación. Es el, ¿no? Ruggeri, es el Ruggeri de que Cambiemos, ¿no? Morales Solá. También ya agrega que si va al Congreso esta ley, como dice ella, nunca va a salir. En el Parlamento jamás va a salir, inclusive los que hablan contra el gatillo fácil, a favor del gatillo fácil, jamás la votarían. Y después, en otro editorial, solo rescato que La Nación hace la defensa orgánica y cerrada, oficial, de Rosenkranz en el tema del 2x1, que es el único que votó a favor del 2x1 y dice que argumentó no sin razón. Presidente de la Corte Suprema. Claro, su voto fue sostenido con una sólida argumentación jurídica. Es coherente y previsible. Pero concluye con algo que es una posición política tradicional de los últimos 40 años de la Nación. La Corte Suprema le negó definitivamente a los militares juzgados o condenados por delitos de lesa humanidad cualquier beneficio aplicable al resto de los mortales. O sea que los militares genocidas condenados son como el resto de los mortales, y la Corte ahora le sacó la posibilidad de que sean beneficiados como otros. Bien. Posición política de la Nación, claro. Doctrinaria. Y vamos al Joaquín Morales Solá de hoy. Humillaciones, barras bravas y discordias es su título. Bien, inicia con el tema de las dos mujeres distanciadas públicamente por la cuestión de la inseguridad. Va a abordar este tema de las dos mujeres, que lo presenta con esta literatura política, pero en realidad es un eje de debate político la diferencia entre ellas dos. Claro, Carrió Bullrich, una de ellas habla. Sí, Carrió Bullrich. Aclara que el problema de seguridad en la Argentina no es tan grave como en Brasil y México. O sea que se coloca en cierto realismo de nuestro país, pero hay un número muy significativo de muertes. Y también, como una cuestión de oportunidad, no deja de hablar del partido de hoy, que es un hecho emblemático de este problema de la inseguridad. Va allí. Aquí no hay garantías ni para que los jugadores lleguen a la cancha. Es un desastre, es una calamidad el tema de la seguridad a partir del episodio del micro. Y hay un poder sin límites de la barra brava, y que el peor momento de los barra brava, ¿cuándo fue? Durante Cristina, ¿no es cierto? Como corresponde, Joaquín, de eso no se olvida nunca. Bueno, se lamenta, como dije antes, agriamente. El único detenido no es Barra, ¿no? No fue Barra. Bueno, critica que la Cámara de Diputados no pudo o no quiso sancionar la ley propuesta por el Ejecutivo en la que agudizaba las penas. La democracia... Sí, hay que decirlo, un cuidacoche que pedía plata hubiera tenido la misma pena que un homicidio simple. Así es, un despropósito total, no caminó. Y acá plantea un poco el tema central de su nota. La democracia debe encontrar soluciones a este problema antes de que aparezca un salvador providencial. Mira vos por dónde va. Los miedos de Joaquín. Efectivamente, claro. ¿No? Pero bueno, acá la democracia tiene... Y entonces plantea ya viene la dicotomía entre las dos mujeres. Bullrich se propone ordenar lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad y ordenar la doctrina jurídica. Para que los jueces, y acá confiesa, ¿no? Me encanta, no tengan... los jueces no tengan tanta discrecionalidad en el juzgamiento de policías, gendarmes y prefectos. O sea, que la ley no se meta tanto con estos muchachos y que puedan actuar libremente. En el Congreso, reitera, no va a prosperar la postura de Carrió, que es compartida por Vidal. A Bullrich, acá, trata de justificarlo, o sea, trata de hacer equilibrio entre las dos mujeres. Todos le aconsejaron que actúe en dirección a cómo actuó, pero tal vez le faltó un buen jurista. Tal vez le faltó un buen jurista. O sea que está plagado de inconsistencias jurídicas, tal vez le faltó asesoramiento. Parece medio una columna de militancia Vidal. por lo que decís. No, no, no. A Vidal la registra. Es un niñito, ¿eh? La no registra sé. También. Porque en a Burris la mata, por lo que sí. estás diciendo. No, no, no, no, no. La trata de explicar sus inconsistencias. Y por último, termina. Ojo que Cambiemos es lo que es porque existe Macri y Carrió. Y termina diciendo con que Carrió aseguró que siente un enorme afecto por Macri y por Bullrich. Y sintetiza, Carrió es la principal aliada del presidente y Bullrich es el presidente mismo. Intenta que haya un empate entre ambas mujeres. Sí, lo que me parece interesante del modo en que lo planteas, Juan Carlos, es que no estamos hablando de dos personas que tienen ahí una puja personal. Estamos hablando de las contradicciones del propio esquema de poder, ¿no es cierto? Así que es. Se